millones de argentinos estaban deseando este campeonato del mundo, que será nuestra imagen ante el exterior. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Fui víctima de crueles tormentos, señor presidente. De los más crueles tormentos que puede sufrir un ser humano. La iniciación de un evento deportivo. Sufrí la asfixia, la electricidad y los intentos de fusilamiento. En un clima de afecto y de respeto recíproco. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama. La confrontación en el campo deportivo. Y ahí comenzaron a aplicarme picana eléctrica. Todos estaban con nosotros en la cancha. Todo se interrumpió. Nosotros fuimos el único centro de un país detenido.